muy buenas tardes. Las manitos bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Yo quiero ver las palmas arriba. Yo quiero ver las palmas bien arriba. Yo quiero ver las palmas y yo también. Yo quiero ver las palmas arriba. Yo quiero ver las palmas arriba. Yo quiero ver las palmas arriba. Yo quiero ver las palmas arriba.